tiempo para perder, ni hay tiempo para ganar. La gente en esta ciudad no tiene tiempo. Acelerado otra vez, entre vender y comprar. No hay tiempo para tus hijos ni tus nietos. Quisiera poder comprar un poco de libertad, de libertad. Nadie te puede. Quizás sea el tiempo de despertar.